nos trae una canción tradicional japonesa que se llama Okina Kurino, que significa debajo del castillo grande. El rey Francés dice que debajo del castillo grande jugamos tú y yo alegremente. Esta canción es una canción tradicional de Japón que se sabe todos los niños en Japón. Igual que nosotros en España nos sabemos otras canciones como Que llueva que llueva o Debajo del motor, ¿vale? Y nosotros la vamos a hacer de todas las magias que sabemos, cantando, flauta, con el carrillón y solfeando.